Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren formar parte del personal sanitario, también ellos también. Así que nuestro compañero está ahí y les vamos a dejar con la entrevista que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes? Buenos días, estamos aquí en el Frente edición 52. Está aquí Agus por aquí. Habla, Agus, habla. ¿Sí? Ah, yo te digo a ti. O sea, ¿y ahora me oyes? Como siempre, el Frente de problemas técnicos. Vale, ya se me oye. Es sí, que es... Bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del 25S, que el martes hubo muchos palos. Por parte de ambos mandos, pero la policía se basó un poquito. Bueno, en teoría, Laura nos va a hablar del proyecto EVA, si aparece. ¿Se ha vuelto a ir? Sí. Bueno, ahora vendrá. Sí, vale, como siempre. ¿Alfonso sigue desaparecido? ¿En combate? Sí. Bueno, no pasa nada. Nah, y el señor Miguel, que sí va a estar aquí presente, aunque no esté aquí. ¿Indirecto? Ya veréis, ya. Está, según me han dicho, a mí se ha ido totalmente la pinza. Bueno, yo creo que es el comienzo de algo que va a ser... demasiado locura por su parte. O sea, sí, lo que hace siempre. Sí. Si ya estaba loco, pues... pues ahora más. Sí. Bueno, vamos a terminar de escuchar la canción y ya empezamos. Bueno, pues vamos a hablar sobre un estudio que se titula Transsexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Deja el porro ya, tío. Ya, vale. Bien. Eso es el Frimete. O sea... qué bien funciona aquí todo, ¿verdad? Sí, aquí... ¡buah! De categoría. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del 25S.

Bueno, y comentaros acerca de lo de las universidades. Pues he cogido algunas carreras al azar de las diferentes universidades públicas que podemos encontrar aquí en la provincia de Alicante, que tenemos la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Entonces, mediante unas carreras al azar, he visto lo que costaba este curso y luego he sacado la media de ellas. Tendremos que en la UNED el curso costará 1.065,15 euros este año, en la Universidad de Alicante 1.288 y en la Universidad Miguel Hernández de Elche 1.231,44. Esto es para que os hagáis una idea de cómo están actualmente los precios por las carreras. Luego, aparte, también he traído para la Universidad de Alicante y para la Universidad Miguel Hernández de Elche lo que ha subido la media de crédito de este año al año anterior. Entonces tendríamos que en la Universidad de Alicante ha subido a 330 euros por crédito y en la Universidad Miguel Hernández ha subido a 267,48 euros por crédito. Y respecto a la diferencia de dinero entre este año y el año pasado, en la UA tenemos una media de 330 euros más por carrera. Y en la Universidad Miguel Hernández tenemos una subida de 267,48 euros de media por carrera de este curso respecto al año pasado. Y bueno, para acabar ya, el tío Perico quería comentarnos algo. No estamos más gente de ladrones y traidores. Che, tío Perico, es que tens raó, ¿eh? Tens raó. Radio Juanvi. ¡Belén! ¿Qué es esto? No me escucho. Te tienes que oír. Vamos a ver. ¿Me escucháis? Sí, sí, ahora vale. Vale. Pues nada, esta ha sido la sección de Miguel y cosas así son lo que habrá cada semana. Se le dio la pinza, totalmente. Ya. Eso bueno, ya lo sabíamos. También nos ha dejado una canción para escuchar. Pues vamos a oírla. Like a fool, you can choose to let it go. We can.

Y luego en la siguiente hora también trabajamos estos mismos valores que comentábamos antes, pero de una forma, claro, diferente, más dirigida ya a los adolescentes. Bien. ¿Ya? ¿He hablado bastante? Hablamos. No, yo creo que... ¿Qué es la PAI? Es el programa de acompañamiento escolar. Vale. De ahí que, bueno, es un programa que hacen los institutos durante todo el año, en el que por las tardes pues hay dos profesores que se encargan de hacer un poco de refuerzo. Tenemos una sintonía de fondo estupenda, ¿eh? Esto es en directo. Hacen refuerzo escolar, es decir, pues les ayudan, pues si les hace falta sociales, matemáticas, cualquier otra asignatura, pues les echan una mano y además les enseñan técnicas de estudio que siempre vienen estupendamente. Pues muy bien. Ahora, en teoría, viene Crónicas Cítricas y le mando un mensaje. Es que tenemos un problema, Adri, o sea, no podemos escuchar a Adri, entonces... Problemas por internos, el Facebook. Pero no sí, pasa nada. No sé cómo se va a escucharte, supongo. A ver. Bueno, da igual, vamos con Crónicas Cítricas. Laura, ¿quiere decir algo? Sí, yo quiero votar en favor de las canciones que nos ha traído Miguel hoy. O sea, entre Bebe, entre Pink y creo que era... ¿Cuál era la otra que hemos puesto? Ya no me acuerdo el nombre que has dicho. Estupenda, genial. Miguel, yo estoy contigo. Ya, pero es que Miguel cambia de un tema a otro. Ha cambiado también la siguiente, la de Desdeveniments. Pero este... Ahora, sin avisar. Sí. Sin vaselina, bueno, ¿no? Están en el Dropbox una semana, pero... Eso se informa, ¿sabes? Yo... Bueno, hoy en Crónicas Cítricas vamos a hablar un poco del Cineforum del jueves pasado, el 22. La peli me gustó bastante bien. Tuvo... ¿Pero qué peli era? La Luna de Avellaneda, ¿no? Sí, exacto. La historia transcurre sobre... Durante el corralito argentino, o sea, 2001-2003, estuvo bien. Laura también estuvo allí. Sí. La película, además, de verdad, para el que o la que no lo haya visto, increíblemente recomendable. Y además de este director, que no sé si podemos buscarlo ahora, el nombre del director, que no me viene ahora a la cabeza, tiene un montón estupendas. Y la última que vi es la del Secreto de sus Ojos, también, hace un año y medio o así en el cine. Y de verdad, muy recomendable. Todo bien. Muy chula. Y también el sábado, concierto de Gatos Pardos y Johnny Boy. Sí. Muy bien. Alfonso estuvo bastante bien. Sí. Y Johnny también, o sea, sí. Es que... Se desenvolvió de una manera increíble. Sí, y eso que dijo que nunca había actuado, o sea... Exacto, no estuvo... sí, no, a la gente, vamos, la gente que pregunta allí en el concierto y todo, estupendamente, sí. les encantó a todos y estaban dispuestos a repetir la próxima sesión de Puente Gramas. Bueno, lo estuvimos en Puente Gramas en la Onda, que fue el programa que estuvimos haciendo... Sí. Previamente, los 20 minutos antes de empezar el concierto, y estuvimos entrevistando a Johnny. Y bueno, pronto se subirá el podcast, pero ya lo podéis escuchar en el Ustream. Genial. Y bueno, sobre el director, se llama sí. Juanjo Campanella. Me gustó. De verdad. Sí, todo bien. Y este Cineforum se repetirá el 6 de octubre. No, el 4 de octubre en Virgen del Carmen. Esa, justo al lado del... ¿No era el 5 de octubre? No, eso es el concierto. El Cineforum. Es verdad, el Cineforum. Vale. Me acaba de llegar el evento. O sea, sí. Pues aprovecha. Ah, en su sección. Digo, bueno, vale. Bueno. En este Venimens lo diremos. Sí, claro. Bueno, más crónicas. Me gusta en más sitios. Si es que estoy muy liado, sí. Sí, el programa de hoy lo preparé ayer por la tarde. O sea, oigo. No pasa nada. Bueno, pasamos entonces ya. Sí. Pues vamos a ver la canción que nos ha puesto el señor ex director. Pues ahora veréis. Lo mato. Lo mantengo, enamorada me tiene. A ver, espera un segundo que busque los eventos. Pero si no era del estilo del anterior que ya había esta. No, estaba el Loquillo, creo. Si no recuerdo mal, creo que era Loquillo. Creo, no. No lo sé, a mí me suena que había una canción ya de este estilo antes, la temporada pasada. Pues. Bueno, aparte, bueno, buscamos eventos. Eso, el día 4 a las 6, en Virgen del Carmen. O sea, justo al lado de la comisaría de la zona norte. O sea, sí, en la parte de atrás de la comisaría, sí, donde antes había una biblioteca. Sí, donde están las 1000, pues esa comisaría. Y el viernes, el concierto de que actuaron Pura Mandanga, Sergi Piraña y más gente. Bueno, y la segunda parte del taller de sonorización de conciertos. Eso, también. Que eso empezará bastante antes. El concierto es a las 7 y sí, esto es... Sí, a las 4 así empezará. Que, por cierto, tengo que decir que la primera sesión de esta de la formación estuvo muy bien. Vamos, yo sí la aproveché muchísimo, de verdad. Bien. Que no hemos hablado de la película que vamos a ver el próximo viernes. Jueves, perdón. Bueno, está va a ser Habana Blues. Está en proceso. Ya no sé ni qué día estoy. Vale. No te preocupes. Ya he encontrado bien. No, aquí, pero aquí me pone el concierto. No te preocupes. Es Habana Blues. Habana Blues. Sí, confirmado, ¿eh? Fuentes internas no lo han confirmado. Tenemos una primicia. Más eventos. Pues no sé. Pues el concierto de Puente Gramas también. Sí, ahora te digo los que van a actuar. Que. Es Esprimete, esa. Búsqueda de información en directo. Sí. Es que si no es así, déjase de FMT. A ver, Pura Mandanga, muy grande, esa y el Billy. La este también está, Danny Bink. Es el mismo, el Sergi Piraña y Tony el Negro. Más vas, no sé, Tony el Negro no sé quién es. Al Sergi sí, es un chaval que hace rap de aquí de Corona Requena. O sea, bueno, rap y también hace beatbox, es una máquina. Y bueno, más esta semana que entra, eventos así importantes, no veo yo... No, bueno. Pues de momento ya... De todas formas, y por comentar eventos, sí, os invito a todos a echar un vistazo a la programación que hay en la CAM, en el aula de la CAM, para este mes de mitad de septiembre y principios de octubre, que incluso viene Marlango, que a mí me gusta mucho y no me lo voy a perder. Que podéis coger... Bueno, ¿dónde se pueden informar de todos estos eventos? ¿En la web del Camón, creo que era? En el Camón también, claro. Pero en el mismo aula de la CAM y luego en todos los centros sociales siempre acaban habiendo pampletitos de estos trípticos. O sea que... Bueno, y en la web, por supuesto, de la CAM. Mm. Pues ahora vamos a escuchar la canción... Que es Yonko, No Me Compran. Pues No Me Compran. Pues No Me Compran. Me dejo llevar buscando palabras que encajen mientras veo cómo mienten esos vestidos con traje. Los mismos que hablan de paz más tarde aprietan el gatillo y con nuestro dinero público se llenan los bolsillos. Hablan de abolir el racismo en cada región y luego lo fomentan en series de televisión. Yo no sé yo en qué coño hacemos mal. Hablo conmigo mismo, solo creerán que estás loco si pretendes arreglarlo todo. Si destacas te atacan, ya no se acatan normas. Si te atan desata esos nudos, enseñarles formas. Yo no vine aquí para estar siempre deprimido y por eso le dedico una sonrisa a cada enemigo. Y cada día digo Diego, ciego de esperanzas vivo. Si bebo no preguntes el motivo y mira tía sigo, di que debo mis labranzas, mi cultivo, yo los ciego. Si lloro no preguntes, mejor mantente al margen. Y perdón si no cuido mucho mi imagen, tengo más letras que ropa en mi equipaje. La gente se preocupa porque no rajen de ellos, que no te echen las culpas de sus fallos y solo sueñan con sellos y en vender y en depender de un público exigente. El hip hop necesita un cambio urgente, contundente, con sus mentes abiertas el cambio es inminente. Tan solo abran los ojos y despierten. Un corazón fuerte siente llama, es creciente, es ardiente llama. Ves a quien te dio de mamar. Ya está bien eso de hacerse duro y tener una doble cara, que me puede engañar tu sonrisa, pero no tu mirada. Doy una sutil calada mientras un fusil carga sus balas para protegerse de inocentes. Lo que pasa ahí fuera no le interesa a esa gente que tiene 4 mansiones, pero se ve no el dinero suficiente. Que no me compran, yo sigo bebiendo Boldam o Paulán, hirviendo sombras. Siendo franco tus obras, tú sabrás, labra bien tu camino y no dejes migas en la alfombra. Si no quieres que te sigan, tú mantén tu honra. Tú mantén tu honra. Carpe diem día a día, no te fíes. Bueno, es que estamos en comunicados con el técnico y bueno, como siempre, no sé si se escucha ahora. Sí, estamos en el aire. O sea, pero es que no lo entiendo. O sea, cuando ponemos música no se escucha y cuando bajamos sí. Porque me subo el volumen. A ver, el problema es que esto hay que explicarlo. Aquí hay un sistema que está hecho para que cuando yo pulso un botón, la gente me oye, pero no me oyen en directo, solo la gente que está aquí, en el estudio. Pues hoy ese sistema no funciona y es muy complicado comunicarnos entre nosotros para ver, baja la música, sube, ahora va esto, ahora no. Bueno, entre eso y redes sociales más o menos nos... Sí, pero bueno. El caos, no está Alfonso. En fin, que vamos con lo... El noticiero. Que he oído no sé qué de patos. Bueno, vamos con el noticiero. Sí. ¡El noticiero! Se enteró de la muerte de su hija a través de Facebook. O sea, una americana que, o sea, se enteró por Facebook que su única hija de 30 años había muerto. Así, con esa facilidad. Sí, ala. Bien. Más noticias. La que ha leído, la que ha visto Laura. Denuncia a un hombre por violar a un pato. A ver, esto se merece un comentario. O sea, sí, vamos a ver. Y encima te ponen la foto del patito ahí mirándote con cara de que yo no he hecho nada. El hombre estaría necesitado. Bueno, necesitado. Madre mía. Bueno, pero pone algo más, no sé. Sí, vamos a ver. No, es lo que pone. La policía turca, o sea, un turco, ha detenido a un varón de la región de Bursa cuya identidad no se ha hecho pública. Menos mal. Que si no, sí, sí, a ver, no, pobre pato. A lo mejor su mujer no lo sabe ni nada. Madre mía. Que su esposo es zoofílico. Bueno, esperemos que no esté casado. Esa es la primera, ¿eh? Porque vaya cruz. ¿Alguna que he visto estos chinos? A ver, cuéntanos de los chinos. La máquina extractora de esperma, o sea, de esperma de manos libres en China resulta inquietante. Parecía, sí. Han inventado una máquina para extraer el semen. Sí. Estos chinos. Pero, a ver, ¿que tiene alguna funcionalidad o la que estamos pensando todos? O a ver. A lo mejor ellos no saben eso. ¿Cómo se...? No sé. ¿Cuál es el proceso de...? No sé. Que le pongan un vídeo, ¿no? Bueno. No, pero en serio, ¿tiene alguna funcionalidad? Quiero decir, ¿es para la donación o algo? Es que no... Aquí no especifica... A lo mejor es que son muy limpios. No, perdón. Sí. Como juguete erótico. O sea, vaya tela. Estos chinos. Bueno. Madre. Oye, mira, pasa de sección. ¿Cómo es eso? ¿Le viene su mujer y dice, cariño, jugamos los tres? O... No lo sé. Hombre, yo creo que esto ya es para una persona, ¿no? O sea, ya si recurres a esto ya es porque mucha implicación por otra parte no habrá. O es que eres muy limpio y... Bueno, pues ahora... No nos vayamos. Ahora viene la pedazo canción que hice yo, cuando Adri pueda. Estamos hablando del rap del anarquista. Ah, eso es verdad. El rap del anarquista, vamos, un poco un cañero. Vente en guerra ahí. Después de eso, nos despedimos y ya canción final. Y nos vemos. Si nosotros rompemos los bancos, es porque hemos reconocido al dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates, no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la rush como Kenny Arcana. Calle es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las salas. Formad bandas,